Bueno, y en este panorama que dábamos, el collage que presentábamos de lo que fue todo el día de ayer, con características muy particulares, en medio de eso también estaba sucediendo que había una reunión en la tarde, a las 5:30, dándole tiempo al maestro de salir de la escuela, una reunión convocada por ADEMU, el sindicato de los maestros aquí en Montevideo, para juntarse con los padres, con, no sé si está bien llamar la comunidad educativa, los padres, los vecinos, todos los que tienen que ver con la escuela pública, que tienen niños en la escuela pública, para ver qué pasó allí y además ver cómo sigue, porque hay varias reuniones más convocadas. Tenemos a Daisy Iglesias por allí. Buen día, Daisy. Buenos días a ti, Ángeles, a tus compañeros de los padres que van a recoger a sus hijos a la escuela en los turnos vespertinos, sino también de los maestros. Pero en el día de ayer pensábamos que íbamos a ir dos o tres personas, porque era un día de paro. Claro. Y bueno, estaba rota la comunicación con las escuelas, pero tú sabes que fueron entre 40 y 50 personas. Fueron papás, e incluso un auxiliar de la escuela Maracaná, de la escuela de Sayago, de la escuela 14, hasta de Pueblo Bayubá vinieron, una casi la delegación paz. De la directora, sí, casi la paz, con dos mamás. Y bueno, se dio el inicio de unas actividades que estuvimos excelentes, perdonen que nos autocalifiquemos, pero estuvimos excelentes cuando el secretariado dijo no, está difundido y programada una actividad a las 17:30, el primer encuentro abierto con padres que quieran venir a expresarse y no lo vamos a suspender por el hecho de que hoy estemos de paro, e incluso corrimos la asamblea que corresponde realizar al día siguiente del paro, que corresponde realizar el día del paro, la corrimos para el día de hoy, a la hora, ya pasó el aviso, a la hora 18 en Casa del Maestro, se convoca a la instancia de asamblea para debatir los sucesos vinculados a, bueno, a las agresiones, a la violencia, pero lo de ayer en concreto lo mantuvimos y bueno, debo decirles que cuando los papás le dijimos que hablaran con total libertad, uno de los primeros reclamos que emergió, para que vea vuestra audiencia, fue el de la necesidad de técnicos auxiliares del maestro. El primer reclamo planteado por ellos, sin que nosotros dijéramos nada, la necesidad, ellos hablaban de las dificultades con las que llegan hoy a la escuela muchos niños y que se necesitaban equipos de profesionales, que necesitaban psicólogos en las escuelas instalados. Así lo dijeron, es más, en algunos casos fueron muy vehementes en sus planteos y exigencias, exigieron materiales. Hubo un papá de la zona de Sayago que planteó la necesidad de que los maestros estuvieran más cerca de los padres y de las comisiones de fomento. Ustedes saben que las comisiones de fomento, por reglamento, participa, es miembro nato, el director de escuela, que además es el tesorero, pero el papá decía que los maestros no se retraigan, nosotros estamos para ayudarlos, queremos más contacto directo con los maestros. O sea, pudimos hablar en un clima, aunque existieran diferencias que allí no advertimos, pero podrán existir en las subsiguientes reuniones, en un clima muy, muy claro. No faltó quien dijo, hablando de los candidatos a presidente, la FUN va a realizar ahora el 24 de septiembre un encuentro con todos los candidatos a presidente, pero en el tono en que se están realizando por parte de todas las organizaciones sociales. Yo voy a hablar como parte de la FUN porque también lo soy, van a estar todos los candidatos, van a exponer, pero después de pasada esa instancia, en ADEMU Montevideo somos más coloquiales, la federación es más nacional, nosotros estamos más en territorio acá en el departamento, claro. Que tiene un protagonismo a veces distinto, así que queremos hacer mano a mano con los candidatos, y con sus equipos, y por tanto los papás que estaban allí, alguno que dijo, bueno, pero los candidatos vienen, voy a decir tal cual lo dijo porque además está filmado, no lo estoy inventando, los candidatos vienen, prometen y después se olvidan, yo quiero compromisos ahora, y te imaginas que ni lentos ni perezosos, le dijimos, bueno, el secretariado de ADEMO estaría conteste en que los papás que están acá fueran a nuestras reuniones con los candidatos, claro. a los que nos reciban, para que vean qué dice el pueblo, qué dice el pueblo, porque una cosa es la vivencia de la gente respecto a lo que recibe y a lo que se da en las escuelas, y otra cosa es lo que tú, desde un escritorio, desde otro ámbito, con un asesor, puedes pensar que se está dando. Yo ayer veía en televisión que el Consejo de Primaria hacía una reunión con los equipos técnicos y veía a una técnica que exponía decir que hay un equipo cada 10 escuelas, lo cual yo me reservo la opinión, no quiero decir que nadie falte a la realidad en sus palabras, en sus dichos, pero me reservo la opinión porque conozco un poco los equipos, sé que hay carencia de equipos, eso no se dijo en esa reunión, estaba difundiéndose eso por la pantalla de televisión con muchos técnicos reunidos, y en una instancia con padres de distintas escuelas de Montevideo te estaban diciendo, faltan técnicos, no llegan, tenemos problema con los niños, estamos viendo, algunos también de los presentes sentaron aquello que tal vez también esté en el origen de esto, que es ejercer una labor de comunicación que sea educativa entre todos nosotros, claro. Porque había un auxiliar que dijo, y un papá que dijo, bueno, a veces también la mamá llegó mal y cómo te habla, y más bien que no le dirijas la palabra porque te va a decir cualquier cosa. Entonces se podían ver sin recargar las tintas en decir que uno hace reuniones para censurar a este o aquel, cómo las distintas voces te van marcando evidencias de la realidad que no es bueno ocultar ni decir que no existen. Sin duda. Y creo que el pueblo hablando va a encontrar caminos. Sí, sí, sí. Daisy, ahora vamos a volver sobre el porqué de las reuniones y sobre todo el cronograma, cómo sigue, ¿no? Para la convocatoria sí, con tiempo. Sí, ya lo tengo en la mano porque sabía que me lo iban a preguntar. Claro, claro. Pero una pregunta antes. Salta el tema de la falta de técnicos. ¿Salta también la problemática social de fondo? Digo, uno podría pensar que es algo más psicológico el pensar cómo hacemos con estos niños que vienen en estas condiciones o con estos padres y madres y hasta maestros que vienen con estas condiciones. Y pareciera un manejo psicológico, cómo nos movemos, cómo hacemos, y para eso precisamos los técnicos. Pero la realidad social esa, del lugar de donde viene el niño, el hogar, la situación de padres y madres, el trabajo, la atención de la salud, la comida, el barrio, las necesidades del barrio, ¿sale eso también? Emergió totalmente. Cuando esté incluso la filmación, ustedes, nosotros la vamos a entregar a los medios porque filmamos todo. Mira, hubo un papá que respetando el paro, no hubo voces en contra del paro nuestro, ¿eh? Claro, no hubo voces. Pero un papá dijo, tenemos que ver cómo arreglamos un problema porque, se lo digo, maestras, hay niños que es lo único que comen. No tienen otra comida, ni tienen, pasan frío en su casa, esto está complicado y hay que ver si los padres podemos dar una mano en que cuando ustedes paran pueda mantenerse de alguna manera algún servicio de comedor que nosotros, escuchando aquello, yo lo retuve muy claramente, era un papá de Sayago el que dijo eso, muy respetable, no fue esa reacción soberbia, precipitada, en contra de las manifestaciones que pueda tener el trabajador, sino una preocupación por la atención a niños, diciendo que muchos era lo único claro. Que comían, y a mí me parecía importante guardarlo entre paréntesis porque también hay otros servicios que deben brindar alimentación y que brindan alimentación que el día que se cierra un comedor escolar tendrían que estar a full previendo la realidad. Pero te lo digo, incluso cuando se describía ciertas situaciones escolares, también emergía la situación social, y sobre todo yo recojo eso que dijeron dos papás de las promesas, bien, y luego no se cumplen. Daisy, sí. No, pensando no, que ya son las 8 y tendríamos que estar cortando nosotros, pero nos falta anunciar lunes, martes y miércoles, ¿no? El lunes es la próxima reunión. El lunes es la próxima reunión en la sede de COFE, 18 de julio, donde era la ex sede del PIT-CNT. Sí, sí. El martes 10 es en la Bombonera Fútbol 5, en la zona de, por Avenida Italia, yo no tengo aquí delante la dirección, tengo... Solano López, lugares, yo tengo acá una dirección. Solano López. Solano López, 1704. Y el miércoles 11, perdón, es en el Club Cabrera. Estamos invitando a todos los padres. En el caso del lunes, que nos está resultando dificultoso por el paro, claro. Ciudad Vieja, Centro, Palermo, Sur, Positos, asistan, serán escuchados y además se recogen muy buenas cosas. En el caso del martes 10, toda la zona de Avenida Italia, toda la zona de Malvin, toda la zona de Carrasco, también esperamos a todos los de vuestra audiencia que quieran asistir. Y el 11, que es Manga, es Punta de Rieles, es Camino Maldonado, también los esperamos y les decimos que tuvimos gratos encuentros porque además fueron algún colega a nuestro jubilado y también fue algún abuelo a estas reuniones, así que los esperamos a todos. Daisy, muy cortito porque estamos pasados de hora, pero se está anunciando por parte de Presidencia que hoy se firma el primer contrato PPP de infraestructura educativa a las 11 de la mañana en Torre Ejecutiva. ¿Cómo se interpreta desde los maestros? La federación ha tenido reservas y así lo ha votado en las mesas y así se planteó en el Congreso, reservas importantes respecto a las PPP. Todavía no entendemos bien. Una empresa, a ver, siempre tiene ganancia. No existe empresa que no tenga ganancia, ¿verdad? Queremos saber cuál es el sistema, y aún no está claro, pero suponemos que existe, de ganancias de estas empresas con estos contratos que se realizan, y una de las cosas importantes es el pedido de revisión de estas instancias, y también nos sumamos aquí al pedido de técnicos no docentes, el caso de arquitectos y de equipos técnicos de trabajadores de primaria, que señalan que mientras esto prospera, se desvirtúa, se diluye, se desmantelan otros servicios que tenía la ANEP hasta ahora. Daisy, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes y muy amables como siempre. Un abrazo.